luces en la cima, ya vendrán tiempos mejores y buenas noticias. Y para la gente que piensa que fue fácil, voy a contarles: en las venas tengo sangre. No todos te quieren, no todos te aman, muchos te dan la mano y después te dan la espalda. Pero aquí estoy manteniendo mi lugar bien firme, cuidándome la imagen y esquivando mucho chisme. A los que piensan que no me lo merezco, abran los oídos y escuchen bien esto. Voy a parar por cualquiera que me diga que está bien o que está mal. Voy a parar por un par de tipos necios que no acepten mi verdad. No voy a parar pa' que hagan una fiesta y me quieran avanzar. No voy a parar para que tiren sus rodillas y empiecen a rezar. Para la gente que me quiere como soy, muchas gracias por ustedes, hoy soy lo que soy. Y para aquellos que no piensan igual, por si no les gusta esto se tendrán que acostumbrar. Para todo en general, hoy quiero demostrar que hagan lo que hagan.